En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza la Rosa de los Vientos, 7 minutos sobre la 1 de la madrugada en Onda Cero. Estamos hasta las 4, sobra decirlo. Tenemos por delante nada más y nada menos que 240 minutos de programa. 240 minutos que se dan en el reloj 3 horas. Os lo han dicho durante todo el día, en repetidas ocasiones, y nosotros os lo repetiremos. A las 3 volverán a ser las 2, así por lo tanto hoy 4 horas en compañía de la Rosa de los Vientos. Y abrimos el programa de esta madrugada con un asunto inquietante. Cuando creíamos que los teléfonos móviles de nueva generación podrían cambiar la vida, descubrimos que nos están convirtiendo en muy vulnerables. Esa es la primera de las informaciones que ofrecemos en materia reservada 2.0 con Fernando Rueda. Fernando, a veces quizás no lo pensamos, o si lo pensamos preferimos no reflexionar mucho sobre ello, pero tenemos el espía encima. Efectivamente, cuanto la tecnología es más, buenas noches lo primero, muy buenas. Cuando la tecnología es más potente, cada vez que se dan nuevos progresos, ahora que resulta que con los teléfonos tenemos además una capacidad de utilizarlos como ordenadores, a partir de ese momento las facilidades de cualquier persona para entrar es realmente preocupante. Eso es una cosa que hemos investigado, eso es una cosa que nos llama mucho la atención al conocer casos, recordar casos que lo hablaremos, como el de Scarlett Johansson con sus fotos, o el de Alemania, que lo hacía su gobierno, o el de periodistas, o el de padres de familia que quieren vigilar a sus hijos o a sus amantes, mujeres o no tanto, y que son capaces, con una tecnología que está al alcance de cualquiera, de monitorizar sin ningún problema esos teléfonos de los que tanto presume mucha gente. Y volvemos a hablar, vamos a reflexionar mucho sobre este asunto, dar informaciones muy interesantes, consultar a un experto que ya nos ha acompañado en diversas ocasiones sobre cómo defendernos de este riesgo, de estos espías o herramienta para espías que llevamos nosotros mismos en muchas ocasiones, esa oficina móvil en la que se han convertido los modernos teléfonos. Pero hablamos y lo volvemos a hacer nuevamente en estos primeros minutos sobre un hombre que cambió la vida de muchos, que pasa por ser uno de los grandes innovadores de las últimas décadas, porque hay algo extraño, una corriente de ideas liderada por el pensamiento plano, que como todo lo plano en los últimos tiempos consigue tener algo de relevancia, porque vivimos tiempos en que lo discreto, lo lineal, lo digerible parece estar bien visto, porque nos hace luchar poquito y no queremos luchar como hay que luchar. Es solo un ejemplo. El ejemplo lo tuvimos el pasado jueves en el diario El País, cuando se publicaba un artículo titulado La exagerada vida de Steve Jobs. En él se hablaba y se decía textualmente que se acababa de publicar una biografía que recorría las luces y sombras de este personaje al que se considera mucho más complejo de lo que en un principio podría atribuirse a un genio, como si los genios no lo pudieran ser. Se tendía, tanto en el libro como en el artículo y en otros muchos artículos que se han publicado al hilo de esta biografía, una duda sobre el personaje, como si determinadas cosas que hizo pudieran ensombrecer un trabajo profesional sin mácula. Insisto, se tendía una sombra sobre el personaje al hilo de su carácter. Pero no es que se dijera nada malo de él. Se decía que era exigente, que era perfeccionista, trabajador, soñador, que jamás se daba satisfecho por un resultado, por muy preciso que fuera ese resultado. Se tendía una duda sobre el personaje porque tenía propuestas y respuestas radicales. ¿Por qué era radical? Porque era rotundo en sus ideas, en sus principios, porque creía que sus ideas eran las mejores, porque trabajaba sin cesar, porque quería y buscaba que quienes trabajaran con él tuvieran siempre buenas propuestas, tuvieran respuestas, porque trabajar con él decía que tenía que significar construir, mejorar y solucionar. Él creía y quería la excelencia. Bueno, pues a todo eso le llamaban despotismo. Incluso se citaba una evidencia suya cuando un día dejó de ir a la iglesia siendo muy joven y dijo a todos que no quería tener nada que ver con un Dios que permitiera que sucedieran las cosas que sucedían en el mundo. Jobs no quería que sus ordenadores tuvieran muchos botones porque temía que tras la muerte no hubiera nada. Temía que la vida fuera una metáfora, un botón que se encendía y se apagaba. Qué triste que quienes estén apagados 24 horas sean quienes critican y dudan de quien luchaba por estar siempre enchufado a las ideas. Creía en hacer cosas revolucionarias, creía en la intuición, en la inspiración, en hacer caso a la primera idea que venía a uno a la cabeza, porque ese era un indicativo de la idea que nacía del corazón. Creía en la necesidad de que el orden, la previsión, la cautela, la templanza no nos convirtiera en clones, porque esos clones y esos clones detenidos que no hacen nada a veces por solucionar las cosas. Es triste que los más tristes tengan que ser los que impongan su razón sobre quienes creen en la rebeldía, en la creación, en los sueños, quienes creen que la igualdad llega por alcanzar al de arriba. Él criticaba a que la igualdad y que la igualdad se tuviera que alcanzar por llegar hacia lo más abajo y que en lo más bajo nos igualáramos todos. Jobs creía en todo lo contrario. Jobs creía en divertirse trabajando, inventando y revolviéndose contra lo establecido. Y creía y creemos en que quienes no están de acuerdo con eso no pueden ser los vencedores. Jobs, que estará presente también esta madrugada porque se va a rodar ya. Se ha presentado la idea de una película sobre su vida. Hablaremos sobre ella con José Manuel Escribano. Y además, esta madrugada ya con nosotros, lo habéis oído, Fernando Rueda, Materia Reservada, nos habla del espionaje a través de los teléfonos móviles de nueva generación, del espía que llevamos encima, pero también nos habla de Libia, de Gaddafi, de ETA. Y de historia hablamos con Ignacio Monzón, de los asirios, de una de las civilizaciones más interesantes de los primeros tiempos de la civilización. Y de un personaje legendario de la Guerra de la Independencia, el tío Camuñas, un héroe, un guerrillero cuya vida dio origen a una terrible leyenda que le convirtió en un ogro. Será en nuestra historia Zona Cero con Jesús Callejo. Y en el Gabinete de Curiosidades, Silvia Casasola nos va a hablar de muertes extrañas y absurdas. Y además de en el cine, también el cómic, que estará la creación de Ye, Tintín. Llega a la gran pantalla de la mano de Steven Spielberg. Y atención al invitado que tenemos esta madrugada en Agenda Cultural. Acaba de publicar un libro maravilloso, precioso, poético, El fruto de la rama más alta, así se titula. Se subtitula Un escéptico participativo. Sus memorias contra la bazofia teledirigida, que según dice, está asistiendo con tristeza, con la tristeza que le provocan los vacíos de la sociedad, que quiere impulsar al lector a que se agarre la cola del viento para que no se escape el tiempo, que dice que la manera más real de aprender es equivocándonos con ganas. Se trata de Manolo García, quien fuera cantante, uno de los cantantes de uno de los grupos más importantes de la historia musical de nuestro país. En Del Último de la Fila tiene un nuevo disco, nuevo trabajo, nuevo libro, nueva exposición. Charlará con Martín Espósito en la Agenda Cultural. En Azul y Verde, junto a Martín también, recogemos las últimas noticias, se actualizan prácticamente al minuto sobre la actividad volcánica en la Isla de Hierro y también nos presenta un estudio verdaderamente sorprendente que vincula las bebidas refrescantes, su consumo con la violencia. Y con Laura Falcolar abrimos la biblioteca y hablamos con ella sobre una novela de terror que está dando muchísimo que hablar. Es una de las grandes novedades literarias de este último tramo del año 2011. Se titula Apartamento 16. rosa.vientos@onda0.es es nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es. Y por supuesto también os invitamos a participar en nuestra encuesta a través de nuestra página web, www.onda0.es. encuesta que, como siempre, nos presenta Silvia Casasola. Muy buenas noches, Silvia. Buenas noches, Bruno. Buenas noches a Fernando. Hola, muy buenas noches, doña Silvia. Que tú, fíjate, se va a Nueva York y regresa con un año más y con un montón de noticias. Es tremendo, ¿eh? Lo que ha sucedido increíble, aquí, lo que increíble. Ha sucedido por el mundo. Bueno, nos tienes que contar un montón de cosas. En realidad, ¿dónde he estado? Porque vamos a ver, ha muerto Gaddafi, ETA, el comunicado de ETA, tal. ¿Vosotros creéis realmente que yo he estado en Nueva York o he estado solucionando los problemas del mundo? No sé. Has estado por ahí con los móviles. Para que luego me tiréis por una alcantarilla, vamos. Qué desagradecida. Pero si eso lo hacemos para que salgas superviviente. Bueno, vamos en el fondo, yo creo que te metiste a la alcantarilla y dices, esta semana es demasiado, aquí hay demasiadas cosas y yo estoy un poco desbordado. Vamos, ¿no? La semana pasada que no pudiste estar con nosotros, menuda semana vivimos, ¿eh? Sí, caray. Tremenda. Bueno, sobre todo, menudo jueves, nos podemos quedar en el jueves, ¿eh? Sí, jueves 20 de octubre, primero en Libia, con todo lo que sucedió con el final de Gaddafi y ese nuevo tiempo que se inicia, que lleno de luces y sombras. Este sí tiene muchas sombras, sí. En el futuro. Y también después, muy poquitas horas después, a las 7 de la tarde, con ese comunicado de ETA que no pudiste comentar con nosotros la semana pasada porque estabas en Nueva York. Se vivió allí también. Supongo que la noticia de Gaddafi también en el resto del mundo, en los países como en Estados Unidos, lo que había ocurrido con Gaddafi y en Libia oscureció un poquito la información, la esperanzadora información que llegaba desde nuestro país. Efectivamente, eso es lo que en relaciones públicas siempre se evita, ¿no? Es decir, si tú vas a dar una gran noticia, quieres que esa noticia acapare todos los telediarios y todos los informativos. Y lo de ETA fue un chascazo total, ¿no? Porque en Estados Unidos, en las portadas, lo que aparecía era lo de Gaddafi, es decir, y lo de ETA, que posiblemente hubiera aparecido sin estar Gaddafi, sin embargo, pasó en un segundo turno. Por eso, o como luego hablaremos, porque en realidad ETA no ha desaparecido. ETA ha dicho que pone el final de la violencia, que no es lo mismo a que ETA haya desaparecido. ¿Y tú crees que no ha desaparecido ETA? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que se acabó, es decir, esto es lo que pasó con el IRA, y el IRA se acabó. No, yo creo que hay un pequeño matiz, y es que todavía no se ha producido la negociación definitiva. Con el IRA sí se produjo al final. Es decir, ya no hablo de entrega de armas, ahora hablo de que realmente se tiene que sentar el gobierno y los terroristas para ver qué hacen con los presos, pero no solo con los presos, con los etarras que están sueltos por Francia, por Venezuela, para ver todas esas cosas. Y a cambio de que eso, el Estado deberá hacer algunas cosas. Ese sí será realmente el momento definitivo, el momento en el que se haya acabado realmente y definitivamente, y no sea una losa. Sin embargo, esa losa permanece mientras haya un gobierno que tenga que negociar. Y la gente diga, vamos a negociar esto, yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, y todas esas cosas, ¿no? Bueno, pues recordamos la pregunta que les formulamos en la encuesta a nuestros oyentes, es si podrías vivir sin teléfono móvil. Fíjate que los terroristas también han utilizado los móviles para cometer atentados. En esta ocasión, pues vamos a tener también un invitado que nos va a comentar este asunto del espionaje con los móviles. Bueno, pues nuestros oyentes al respecto opinan un 81% que sí podrían vivir sin teléfono móvil frente al 19% que dice lo contrario. No sé yo, ¿eh? Yo realmente en los últimos años he vuelto a casa por muy pocos motivos, pero sí recuerdo un motivo que me ha llamado muchísimo la atención y ha sido porque de repente te has dejado el teléfono móvil en casa. Y estés donde estés, vuelves o estés... Y ese además es un pretexto fantástico en la vida para cuando no quieres atender las llamadas de alguien y dices, es que me he dejado el teléfono móvil en casa. Yo nunca me lo creo. Es decir, la gente no sale sin su teléfono móvil. Claro, bueno. Yo creo que luego ya se da el otro caso. La gente que realmente es que no lo quiere. O sea, sí, no es que te lo dejes, es que no quiere tener que estar disponible. Y dice, no, yo es que no uso. Llevar el teléfono móvil es la mejor forma de estar ilocalizable. ¿Verdad? Claro. Me llamo Fernando. No quiero saber nada de él. Claro, pero sabes quién te está buscando. Claro, por eso. Claro. Otra cosa es cuando sea el tema de espías. Si llevas el teléfono móvil encendido, estás dando una información a quien te quiere espiar de exactamente dónde estás, qué haces y todas esas cosas. Vamos a hablar de otras muchas cosas ya mismo. Hemos empezado, bueno, de forma rotunda y abierta ya. Ajá. Y hemos planteado algunos de los temas de materia reservada y vamos a entrar a profundidad en varios de ellos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Primero eran unos aparatos enormes que pesaban una barbaridad, que tenían una antena que había que desplegar cada vez que se quería usar y ni por eso se conseguía buena cobertura, pero aquellos zapatófonos que pesaban y pesaban eran los primeros teléfonos móviles. Poquito a poco y un poco hacia ahí nos dirigimos todos, ¿no? A intentar que esos teléfonos fueran más pequeños, el comprarte un teléfono móvil pequeño en donde todo estuviera absolutamente concentrado se había convertido en lo más chic de la telefonía y estabas a la última, y sin embargo después todo volvió un poco al comienzo, salvo la antena, vuelven a ser aparatos considerables en cuanto a su tamaño, tienen muchas más teclas que antes, o por lo menos las podemos desplegar o aparecen todas en la pantalla, porque la pantalla táctil ha sido una de las grandes innovaciones, pero ese teléfono se convierte en algo más que un teléfono. Bueno, se convierte en casi todo, y el teléfono es una cosa más, porque se han convertido en auténticas oficinas móviles. Podemos acceder a Internet, tenemos infinidad de aplicaciones que podemos usar, podemos mantener un tipo de comunicación con aquellas personas que deseamos, podemos descargar nuestro correo, es decir, nos sirve para muchísimas cosas. Pero también esto ha facilitado que sirva también para controlar, espiar y vigilar. Efectivamente. Y además lo vamos a hacer todo. Es decir, que el otro día estuve en la tienda de Apple, de la Quinta Avenida, de 24 horas abierto, y la señorita que te atendía solamente llevaba un teléfono y no en ningún momento necesitaba otra cosa. Te mandaba la factura directamente por el teléfono, con lo cual, digamos, que aunque parezca que no, todavía se van a utilizar más teléfonos móviles. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que los atacantes ahora de los teléfonos móviles es cualquier persona con un mínimo conocimientos técnicos. ¿Qué es lo que nos puede pasar primero? Y luego decimos cómo nos pasa. Lo primero que nos puede pasar es lo que le pasó a Scarlett Johansson. Nosotros creemos que tenemos una información que es nuestra, que es privada, y cualquier persona puede pirateárnosla. Con tal mala suerte de que, obviamente, yo recomiendo a todo el mundo que no se guarde las fotos que se hagan desnudos en el teléfono, porque, claro, es el sitio menos indicado. Tú las has borrado rápidamente, Después de descargar... Lo mejor es imprimirlas y ponerlas encima de la mesa, sí, pero no guardarlas en el teléfono. Claro, ¿no? Lo del teléfono es la mejor forma de que te pillen, ¿no? Sí. Ese es un tipo de degenerado. Luego hay otro tipo de degenerado. Hombre, que es... fotos de eso tampoco es un... No, no, digo degenerado el que roba. El que te lo roba. No, el que lo roba. Vale. Otro tipo de... Bueno, y si es Scarlett Johansson, tampoco igual es de todo, ¿no? Bueno, es un robo. No, luego está otro tipo que son la gente que contrata detectives privados para obtener información, que es lo que hizo The News of the World, os lo recuerdo, cuando estuvo durante años y pillaron el contenido de 4.000 teléfonos. Por cierto, de gente rica y de la realeza, pero también, como ya contamos y denunciamos aquí, de gente de desaparecidos. Y luego, recientemente, el caso de Alemania, en el cual, bueno, se ha descubierto una organización especializada en ordenadores que el gobierno alemán enviaba troyanos a numerosos teléfonos móviles. El problema es... cualquiera de nuestros oyentes que tienen estos teléfonos, que tendrán todavía más, porque hay millones y millones de teléfonos en España con estas características, ¿se puede sentir seguro? Pues no, nadie se puede sentir seguro. Sobre todo porque para sentirse seguro habría que adoptar unas medidas de precaución mínimas que no parecen muy complicadas, pero que, según los analistas de esta materia, ninguno de nosotros... los adopta. Hay cosas tan simples como, por ejemplo, utilizar el Bluetooth. Simplemente, como nos pasa a todos, tenemos permanentemente encendido el Bluetooth del teléfono, alguien que esté con un teléfono similar al nuestro muy cerca puede robarnos toda la información simplemente por proximidad. Digo, por poner un ejemplo. Pero luego, lo más fácil, lo más elemental, es que se venden unos programas que se venden sin ningún problema en Internet, que eso no tienen un coste ni mínimamente exagerado, que esos programas se pueden instalar directamente, te los puede instalar tu pareja en el teléfono, te lo puede instalar tu jefe cuando te da su teléfono, te lo puede ya dejar instalado, el padre al hijo, o se puede enviar a través de un programa, porque al final estos teléfonos son como ordenadores. Y estos teléfonos, estos troyanos se meten de esa forma tan sencillita y transmiten y duplican toda la información que lleguen sin que el que lo usa tenga la más mínima capacidad de saber que está viendo otra persona que está haciendo este tipo de cosas. Esto, que es la forma más sencilla, ocurre diariamente y sin ningún problema en todas estas cosas. Yo he encontrado una frase que me gustaría mencionar, que es la de un antiguo pirata informático que se llama Kevin Mitnick, que dice... Te acaba de sonar el smartphone, por cierto. Oye, y además es fantástico porque sí. Yo hubiera jurado que lo había pagado, pero ya veo... No pasa absolutamente nada. No, simplemente... Si ya es un sonido que está... Le han enviado un troyano. Acaban de enviar un troyano y dice, querido troyano, ya tienes otro. Es un sonido que ya forma parte de la radio y ya no, ¿sí? No estorba. A mí no me estorba en absoluto. No, pero yo siempre... Fíjate que me ha sonado precisamente cuando estamos hablando de smartphone. Sí, por eso, que es fantástico. Me ha asustado doblemente. Sí. Déjame acabar con una frase, Bruno, de Kevin Mitnick, que es un famosísimo pirata informático, que dice, puedo hacer cualquier cosa, obtener tu contraseña, todos tus códigos, acceder directa y físicamente. Todo depende del nivel de seguridad que tengas. Ahí radica el problema, que con el nivel de seguridad que todos tenemos en nuestros teléfonos inteligentes, cualquiera puede entrar y nos puede robar lo que queramos. Y esas cosas que piensan, yo estaba hablando con las fuerzas de seguridad, con la policía, eso de que piensas de que nosotros no tenemos información cualquiera, no, para mí que me van a quitar, bueno, es información que puede ser útil, es verdad, para un servicio de información, para la policía, para la Guardia Civil, pero también es información que es útil para los amigos, es información que es útil para los novios, las novias que quieren saber qué es lo que hace, con lo cual... Sí, que en un momento muchísimo, dado, muchísimo cuidado. Si alguien te quiere hacer la vida imposible, pues se busca los medios. Efectivamente, sin problemas. Hemos hablado ya en alguna ocasión con él y qué mejor momento que este para volver a acudir a sus sabios consejos. Hablamos del ingeniero informático, experto en temas de seguridad, Luis Enrique Corredera. Nos acompaña la Rosa de los Vientos una vez más. Luis Enrique, muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal estáis? Buenas noches. Luis Enrique, en cierto modo, y hemos hablado en alguna ocasión de la seguridad en los ordenadores, hemos hablado de los troyanos, de cómo defendernos de ellos, de cómo defendernos de determinados programas, de cómo elevar la seguridad de nuestros ordenadores. En cierto modo, los nuevos teléfonos móviles, al convertirse en pequeños ordenadores que llevamos en la mano, están sujetos a los mismos problemas y posiblemente, y esto sí que es una pregunta, también a las mismas herramientas de seguridad que nuestros ordenadores. Tenemos que pensar que, en cierto modo, en vez de un teléfono llevamos un ordenador. Pues claro, gracias a la evolución que han ido teniendo los teléfonos móviles en los últimos años, sobre todo en los últimos 3 o 5 años, que ha sido cuando los teléfonos han recibido pues mejores capacidades, estamos ante dispositivos que tienen pues unas capacidades similares a los ordenadores, pero con algunos problemas además añadidos, como por ejemplo que bueno pues llevan la mayoría de los teléfonos, sobre todo smartphones, llevan chips de GPS que además de a mayores que lo que te permitiría un ordenador normal, te permite seguir el rastro, la posición fija en el mundo físico de un teléfono concreto y bueno pues además incluye otra serie de problemas como por ejemplo pues la capacidad para acceder a conversaciones telefónicas o incluso a agendas que en muchas ocasiones pues son mucho más completas y con información mucho más concentrada de la que contienen muchas veces los ordenadores. Con lo cual, bueno, son realmente dispositivos con un alto riesgo para el usuario desde el punto de vista de la información que contiene y los riesgos a los que está expuesto. Luis Enrique, yo sé que tú como perito informático que colabora, ha colaborado con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y muchos de los trabajos que hace tu empresa, Frag Solution, son en este terreno, nos gustaría quitarte un poquito de trabajo y que nos digas, y les digas a la gente, qué es lo mínimo que tenemos que hacer para dificultar un poco este tipo de ataques, ¿no? Bien, bueno, mira, para conocer cómo detener o cómo protegernos, pues ponernos menos a este tipo de ataques, tenemos primero que conocer cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos o los vectores de ataque que por los que podemos recibir pues un robo. Y bueno, principalmente son tres. Uno de ellos es el vector físico, es decir, que nos roben literalmente el teléfono de forma física, el robo material. En este caso, alguien nos sustrae el teléfono y con el teléfono todos sus datos. Y bueno, aunque muchas veces los teléfonos los podemos tener protegidos con contraseña, pues nos podemos encontrar con que, bueno, existen una multitud de kits comerciales, de programas comerciales, para enchufar esos teléfonos y tratar de extraer la información, aunque estén protegidos. Con lo cual, aquí debemos, el extremado de la precaución debe ser en evitar el robo físico de ese teléfono, tratar de protegerlo pues con más cuidado, con más celo que antes, porque de momento las técnicas que hay para evitar esa sustracción de datos en caso de que el teléfono te lo quiten, pues están por detrás de los sistemas de ataque. Con lo cual, bueno, pues estamos ante un problema muy, muy serio. O sea, que eso sería lo peor, que te lo robaran peor, físicamente. Efectivamente, lo peor es que te lo roban físicamente, con lo cual pues hay que extremar las precauciones. Casi hay que ponerle una cadenita para que no se lo lleven. Otro de los vectores es el nivel lógico. A nivel lógico podemos hablar o bien de aplicaciones o bien de las comunicaciones, y empezaré por las aplicaciones. Las aplicaciones pues pueden ser aplicaciones maliciosas, es decir, aplicaciones que alguien hace con la intención de espiar o de robar o de conocer tu posición geográfica, y en estos casos pues os puedo comentar, por ejemplo, la existencia de los famosos troyanos bancarios que ya había para los ordenadores, pues que también tienen sus versiones móviles, como el famoso troyano Zeus o SpyEye o la red Sinogual o Tortig. Y bueno, incluso uno que comentabais, o uno perteneciente a esta familia de troyanos comerciales de los que comentabais, ha sido descubierto hace poco por la empresa de seguridad Transmicro y se llama Nikki Spy. Y el cual, pues, por una cantidad de dinero de entre 300 y 500 dólares, nos permite instalarlo en un teléfono y acceder a un panel de control remoto a través de Internet que nos permite, pues, activar las cámaras, los micrófonos y, bueno, una serie de cantidad de opciones para conseguir información sobre el portador del teléfono que son verdaderamente, pues, alarmantes. Y estas serían las aplicaciones maliciosas. Además de las maliciosas, que bueno, esto, la forma habitual de introducir aplicaciones maliciosas es a través también del robo material de estos teléfonos. ¿Cómo nos damos cuenta de que tenemos una aplicación maliciosa? Normalmente, cuando los teléfonos empiezan a funcionar de una forma extraña, pues o se nos empiezan a cortar las llamadas más de lo habitual, o no, el teléfono funciona muy lento, a veces parece que no tiene cobertura, es decir, situaciones que nos resultan atípicas, de estas veces que te das cuenta y dices, uy, qué mal funciona hoy el teléfono. Bueno, pues eso podría ser un síntoma de haber sido infectado por algún tipo de estas aplicaciones. Y bueno, pues el otro vector de aplicación, que son las aplicaciones vulnerables, pues bueno, no hace falta reflexionar mucho para darse cuenta de que un mercado como el mercado de Apple iPhone tiene más de 400.000 aplicaciones en muy poquitos años, para darnos cuenta de que esas aplicaciones habrán sido creadas por gente con diferentes niveles de programación, programadores muy buenos y programadores no tan buenos, que bueno, pues cometen errores. incluso programadores buenos que cometen errores, porque los errores es algo pues prácticamente inherente a la programación. Perdona, Luis Enrique, a propósito de esto que comentas, y también lo extiende a Fernando esta consulta. Sabes que en informática, en los ordenadores comunes de toda la vida, siempre se ha sospechado, siempre ha habido informaciones que han hablado de cómo determinados programas o el mismo sistema Windows u otros sistemas operativos en alguna ocasión podían haber llegado a algún acuerdo con gobiernos de países poderosos para que esos programas o esas aplicaciones o esos sistemas tuvieran una puerta de atrás que facilitara la posibilidad. Por ejemplo, la Agencia Nacional de Seguridad se comentó con Windows y hubo muchas informaciones al respecto, que esa puerta de atrás permitiera a los servicios de espionaje de algunos países poder saber qué es lo que estaba ocurriendo en ese ordenador y por la persona que lo estaba usando. ¿Se sabe si esto ha ocurrido ya con los smartphones y con las aplicaciones que se están creando? Nos hablas de 400.000, nada más y nada menos, para este tipo de teléfonos. Claro, bueno, pues sí que ha habido aplicaciones que, bien, si bien no puedo aseguraros que tengan un gobierno detrás, pero sí que ha habido aplicaciones que estaban, pues, o en algunas versiones han sido o bien troyanizadas o bien creadas así por sus desarrolladores con la finalidad de recoger información. Incluso, pues, sacó Wall Street Journal hace unos, pues en torno a un año, un análisis de las 100 aplicaciones pues más usadas de iPhone y de Android, y el análisis de la información que sacaban de ellas. E incluso pues en aquel informe apuntaban a que el famoso Angry Birds, el juego este de lanzar pajaritos contra cosas, para iPhone, transmitía la agenda del usuario a los servidores de un tercero. Es decir, una acción de conseguir información totalmente injustificada que estaba llevando a cabo un móvil, ¿no? Esa, una cosa parecida hacen aplicaciones como WhatsApp, que bueno, pues también se ha puesto muy de moda para el envío a WhatsApp. Para quien no lo conozca, es una aplicación de envío de mensajes entre teléfonos, pues parecido a los mensajes SMS, pero con la ventaja de que no cuestan dinero. Y bueno, pues una de las cosas que hace WhatsApp es mandar toda la lista de los teléfonos que tú tienes en agenda para cruzarlos con los que otros tengan en agenda, con la finalidad de que pues de que te aparezcan los usuarios que tienen WhatsApp y los que no. Entonces, bueno, en principio esos datos están sujetos a confidencialidad, según los términos y condiciones de esa aplicación, pero bueno, en la práctica, oye, nunca se sabe. De todos modos, ya con las aplicaciones, por ejemplo, Apple, para sus dispositivos iPhone y a través de los servicios antiguamente llamados MobileMe y ahora iCloud, te permite hacer cosas como localizar el teléfono donde quiera que esté y hacer un borrado en remoto del teléfono, por lo tanto también un acceso en remoto a la información. Si tú lo puedes hacer, en principio no hay nada que impida que ellos lo puedan hacer o que ellos dejen que otros lo hagan. Ya sabéis que bueno, las cosas siguen una ética y te garantizan algo como usuario hasta que hay unos intereses mayores que le invitan al prestador de servicios a apostar por otra persona, ¿no? Lo has explicado fenomenal, Luis Enrique, como siempre. Yo añadiría solamente una cosa. Yo sí tengo la certeza de que el gobierno español, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado español han solicitado en determinadas ocasiones a empresas norteamericanas esa puerta de atrás que decía Bruno para poder tener acceso a delincuentes, a sospechosos y tal, y que las empresas americanas hasta el momento se han negado a hacerlo. Eso no quiere decir que se haya negado también ante el mismo requerimiento formulado por la CIA. Y por otro lado, también hay centrales de inteligencia que intentan controlar un poco la seguridad. Y para el asunto de grupos extremistas, pues tienen ciertos programas que les detectan una serie de palabras de alarma para controlar un poco si eso es grave o no. Yo solo quería hacerte una pregunta, Luis Enrique. ¿Sirve de algo tener varias tarjetas en el móvil para que no puedan acceder tan fácil? Varias tarjetas, te refieres a varios números. Exactamente. bueno, si los usas en el mismo móvil, te da lo mismo. Y te explico por qué. Porque la tarjeta lo que hace es servirte para configurar pues la conectividad del teléfono, es decir, con qué número de abonado vas a estar funcionando y las condiciones de contrato del mismo. Pero si tú tienes un programa espía en el teléfono, el programa se te va a ejecutar en el mismo teléfono, tengas la tarjeta que tengas. Uh-huh. Con lo cual, no me temo que no es una medida de protección adecuada. Luis Enrique Corredera, una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos en el Rosa de los Vientos. Gracias a vosotros. Un abrazo fuerte. Fernando, rápidamente, que todavía quedan muchísimas cosas por comentar. Gaddafi, Libia, la situación, el hijo de Gaddafi. Parece que se va a entregar, o eso es lo que pretende el Tribunal Penal Internacional, con el riesgo que eso significa para el mundo occidental. Igual hay que escucharle y saber lo que dice. Yo he leído... Lo digo con toda la mata del mundo, esto, ¿no? Sí, que sí. Ese es el peligro. He leído, por eso te decía, siguiendo en esa línea, periódicos de varios países, especialmente esta semana, y además de un poquito de fuera, de Estados Unidos, de tal. Y yo tengo primero la duda de que si realmente Gaddafi murió como nos han contado que murió, es decir, si realmente tenía que morir o no tenía que morir, si es verdad que que le mataron espontáneamente o si había detrás de ese incitación, había agentes de servicios secretos occidentales que estaban sobre el terreno. Al menos los servicios secretos de Estados Unidos, Francia y seguro que de otros países, y que lo incitaran. A partir de ahí, del guión de su muerte y de la muerte de otros de sus hijos, resulta que uno de ellos se ha escapado y que está protegido fuera por los Tuareg, o está protegido fuera por alguna de estas naciones de África. Yo creo sinceramente que no puede permanecer mucho tiempo fuera, pero no porque sea un peligro para Libia. Sinceramente, yo no creo que ahora mismo pueda ser un peligro para Libia, pero sí es parte de la venganza de todas las fuerzas ocupantes. Realmente lo que se ha convertido el Tribunal Penal Internacional para estas cosas pues es para eso. Si ya lo dijimos aquí, si Gaddafi hubiera aceptado en su momento retirarse, el Tribunal Penal Internacional le habría dejado en paz. Y sin embargo ahora le están persiguiendo, ¿no? Yo creo que ahora mismo lo que hay que mirar, lo que dicen los analistas, que es si realmente esto va a ser el final, si los que vengan van a aceptar el reparto de poder que se ha establecido. O si realmente en unos meses a comenzar otra vez los tiros. Ahí las tribus se llevaban a matar, con Gaddafi mandaba la tribu de Gaddafi y otra frente a otra que era la más numerosa. Las regiones ahí las ha apagado Gaddafi durante todos estos años y cada región va a su bola. Y luego, para colmo, a lo largo de esta guerra se han hecho una serie de grupos que ahora se consideran que tienen mucho poder, pero que sin un enemigo se llevarán a matar, ¿no? Bueno, en cualquier caso, se tendrá que poner a aclarar entre ellos, pero repito, para mí es muy importante que los que han ganado la guerra, aparte de ellos, han sido la CIA, han sido el Servicio Secreto Francés y han sido la OTAN. Y por lo tanto, no van a dejar que cualquiera que llegue ahora... Ya no hablo de que sea islamista o no, sino alguien que vaya a defender los intereses de los que se han gastado la fortuna y han puesto los bombardeos, ¿no? Abrimos tus archivos secretos, ¿te parece? Adelante, la toque. Pues vamos a ellos. Y esos archivos secretos que nos abres esta noche para nosotros y para los oyentes de La Rosa de los Vientos, nos habla de un héroe francés de la Segunda Guerra Mundial. Se convirtió en agente un poco torpe. Y al final un poco traidor. Uh-huh. Bueno, vamos a hablar de Jean-Gabriel Aubry, que era un hijo de militar y que fue un soldado condecorado durante la Segunda Guerra Mundial. A sus 19 años, Jean-Gabriel asistió a la liberación de París como un valiente y tozudo militar que había resistido durante años la presencia nazi en su país. Su arrojo le llevó a buscar inmediatamente en la ganada paz un nuevo conflicto que le llevara a esa adrenalina que necesitaba las venas. Se alistó en la segunda división blindada y se fue a luchar a Alemania, donde en 1945 había conseguido ascender a cabo y llevaba orgulloso la Cruz de la Guerra. En ese momento se dio cuenta de que lo suyo era hacer las batallas, así que rápidamente se apuntó a Indochina a seguir combatiendo allí. Nuevamente le hirieron, pero consiguió más medallas y un nuevo ascenso. A Indochina le siguió a Argelia en esta brillante carrera combatiente llevó a cabo Jean Gabriel. Y de allí, de Argelia, después de 20 años, se encontró con que no tenía una guerra que llevarse a la boca, que era lo que a él le gustaba y además lo que le permitía mantener ese alto nivel de vida que llevaba. Así que en 1969 se encontró casado, con 6 hijos, porque estaría luchando, pero cada vez que venía tenía un hijo, y con la perspectiva de un sueldo bajo, nada comparable con ese nivel de vida que había llevado y que lleva un militar profesional en la guerra. Así que tras varias vicisitudes que no dieron resultado, consiguió que le aceptaran en un sitio donde le dijeron que pagaban muy bien, sobre todo si te daban un puesto en el extranjero, y ese era el SDECE, el Servicio Secreto Francés. Jean Gabriel consiguió el sueldo alto para mantener a su familia, pero no el destino en África que él buscaba, sino uno un poco, para él, bastante más aburrido, en Polonia. En marzo de 1968 se convirtió en secretario del agregado militar adjunto. Vamos, en un espía. Un trabajo que al principio excitó su curiosidad, como hacer eso de los mensajes cifrados y cosas así, pero que luego le llevaron al tedio más absoluto. Y el tedio a su vez le llevó al descontrol, empezando por el alcohol y siguiendo por el sexo. Jean Gabriel, que había dejado a toda su familia en París, se lanzó a conquistar a la mujer que tenía más cerca y la que le era más accesible. Se llamaba Cristina Simonska y era la limpiadora de la embajada. Por cierto, sospechosa de trabajar para el servicio secreto polaco, como el resto de funcionarios que había, lo cual no le impidió meterse en la boca del lobo. Las sospechas sobre su actuación llevaron a ordenar su regreso a Francia en septiembre de 1969, pero meras sospechas. Jean Gabriel se puso de los nervios. Volvería a casa con su nutrida familia, a la que se había acostumbrado a tener, pero bastante lejos, pero perdía su gran sueldo y a su preciosa amante. Se enfadó tanto con su país que ese mismo día habló con su amante y, como quien no quiere la cosa, se ofreció para trabajar con el espionaje polaco. Dicho y hecho, los días después se convirtió en doble agente, con una misión principal: buscar topos del este al servicio del espionaje occidental. Pero antes de regresar a Francia, acordó todos los detalles, por si las cosas iban bien, pero también por si las cosas iban mal. Se quedó encantado. Regresó a París y le dio, al muy poco de llegar, un ataque de nervios cuando le convocaron a un interrogatorio. Acudió y salió convencido de que no había empezado a espiar y ya le habían descubierto. Envió un mensaje a su controlador polaco diciéndole que todo iba bien, lo que quería decir que exactamente iba fatal. Y huyó, se puso de los nervios, huyó, estuvo unas semanas perdido, pero al final le detuvieron y allí, en el primer interrogatorio, reconoció que trabajaba para los polacos. Un combatiente letal como él, con una sangre fría desbordante, no sabía, no dedujo que a todos los espías que llegaban del extranjero se les interrogaba al regresar a París sin necesidad de que hubiera sospechas. Jean Gabriel estuvo por sus neuras 13 años en la cárcel, donde tuvo tiempo de rememorar sus laureles en las guerras, pero también, Bruno, su falta de sangre fría en el momento crucial de su vida. La historia de este espía después de la Segunda Guerra Mundial, francés, o espía, bueno, nos has contado esa historia. El espionaje francés, evidentemente, el gobierno, es el gobierno del que se habló, el gobierno de Francia, junto al gobierno de España. Ajá. Por supuesto, en ese comunicado final de ETA y sobre este asunto va la filtración de la semana. Fernando. Efectivamente. Me lo dijo Carmín Rojo, uh-huh, en la primera entrega de esta nueva sección llamada El Chivatazo hace ya 2 largos meses. Ella misma me lo recordó en un mensaje grabado, depositado, como otras veces, en mi buzón, que escuché hace una semana antes de partir rumbo a Nueva York. Estaba molesta porque decía que algunas personas, tras la última declaración de ETA anunciando el cese de la violencia, había puesto en cuarentena la información que me facilitó y que yo transmití a los oyentes de La Rosa de los Vientos. Su disgusto vaciaba de sensualidad su voz, pero la hacía más humana, más real. Carmín Rojo me pidió que recordara lo que ella escribió textualmente, entonces, y así lo hago. Dijo: Bildu es un caos y lo seguirá siendo mientras no se legalice Sortu y sus principales dirigentes como Otegi no salgan de prisión. Esa será la marca de la izquierda versale para las elecciones, con el objetivo de tener grupo parlamentario y participar activamente en las instituciones. Eso es lo que espera ETA para, unos meses después, disolverse. La clave está en que, políticamente, creen más acertado que sea el PP quien negocie su final. Parece increíble, pero así es. Seguiré informando, pero no me busques. En el avión recordé esa frase clave de que creen más acertado que sea el PP quien negocie su final, que en su momento resultó extraño, pero que ahora entiendo con más nitidez. Los más reticentes a otorgar concesiones a los terroristas son los seguidores de Rajoy, que si gana las próximas elecciones generales tendrán en su mano la posibilidad de conseguir la disolución de la banda, último paso todavía pendiente de resolver, a cambio de un tratamiento especial a presos, huidos y terroristas en libertad. Si el PP llega a ese acuerdo con los cabecillas de los terroristas, será más fácil que lo acepten las víctimas del terrorismo que si el que hace el pacto es el PSOE. Y además, ese acuerdo será corroborado por los dos partidos mayoritarios. Una semana fuera, buscando datos que necesitaba para un trabajo que estoy poniendo en marcha, me han impedido buscar activamente a Carmín Rojo. Pero en los próximos días, seguro que conseguiré acercarme a ella. Ya lo verás. Bueno, bueno, desde luego que va a dar mucho que hablar todavía este asunto. Acaba de empezar a escribirse el último capítulo, pero este capítulo promete ser uno de los más largos. Más largos. Y ya veremos a ver cómo acaba. Fernando, infinitas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, ya está preparado. Tu gabardina, sí, venga, rápido, porque creo que te están esperando por ahí abajo para llevarte a algún sitio. Bueno, pues adiós. Hasta luego. Dios mío. Pues volando, no sé yo, si va a ir, pero alguna picadura le va a tocar. Creo que se ha desviado el camino. Hasta luego. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Nos vamos de viaje, como siempre, en los 32 rumbos. Ahí con el director de la revista Rutas del Mundo, Josep Guijarro, que está por tierras celtas, tierras irlandesas. Muy buenas noches, Josep. Muy buenas noches desde Athlone, al oeste de la isla de Irlanda. Aquí llegábamos, Bruno, hace un par de días, el pasado viernes, para explorar la parte más arqueológica y fascinante que pueda encerrar este país, que, como bien sabes, es una zona, y tú lo decías ahora en la introducción, de eminente influencia celta. Y es algo que llevan en la sangre todos los irlandeses, tanto en la superstición, que la viven con una autenticidad asombrosa, por lo que ahora os contaré, como por el legado que dejaron aquí esta civilización, ya extinta, por mucho que algunos quieran erigirse todavía hoy en custodios, ¿no?, de ese saber celta. Y te digo que todavía estoy impresionado por la visita que hace apenas 48 horas tenía oportunidad de realizar a una de las zonas posiblemente más misteriosas de Irlanda. Me refiero concretamente a los túmulos de Newgrange. En realidad, la zona es conocida como Valle del Boyne, y aquí hay tres túmulos, o tres conjuntos de túmulos verdaderamente misteriosos. Se hallan muy cerca de una población más importante, es Drogheda, y son conocidos como el complejo de Bruna Boyne. Y hago esta salvedad porque aquí se habla gaélico. Las lenguas inglesa y gaélica son cooficiales, están los nombres en gaélico y en inglés. En inglés sería el Valle del Boyne, en el caso del gaélico, Bruna Boyne. ¿Qué podemos encontrar aquí? Bueno, pues hazte la idea de una mini colina, pero construida o forrada literalmente con piedras de cuarzo, que dibuja una bóveda asombrosa. y que en su interior la arqueología sospecha que era utilizada como una tumba. Vamos, la teoría de las pirámides, la teoría de tantos monumentos megalíticos que, a falta de mejor información o más datos, la arqueología oficial pues suele decir que se trata de tumbas y ya está. Pero la cosa es mucho más compleja. De hecho, cuando llegué, pude encontrar a dos operarios que forman parte del equipo de investigación irlandés y checo, que desde hace ya algunas semanas están llevando a cabo prospecciones arqueológicas no invasivas en este túmulo de Newgrange. ¿Con qué propósito? Ellos creen que pueden encontrarse en su interior otras cámaras todavía no descubiertas. De hecho, estamos ante una estructura circular de unos 80 metros de diámetro, con una altura de aproximadamente unos 13 metros, que tiene una entrada perfectamente alineada al este. Tal es así que el día 21 de diciembre, el día del solsticio de invierno, un tenue rayo de sol penetra por un orificio pequeñísimo que está a la entrada, una entrada que hoy se ha habilitado con unas escaleras, pero que antiguamente tenías que saltar una piedra con ese símbolo en espiral, tres espirales, que era lo que llevaban tatuados precisamente los druidas celtas en el pecho. Eran los únicos, por así decirlo, autorizados a llevar ese tipo de tatuaje, y ese tenue rayo de luz ilumina lo que podríamos llamar el altar o el Santa Santorum de este templo prehistórico. ¿Para qué servía? Bueno, ya he dicho que está la opción de las tumbas. A mí, viendo la cantidad de símbolos que hay en su interior, todos alusivos al disco solar, se me antoja que puede ser una suerte de templo, de catedral prehistórica dedicada al culto al sol. Un sol que es muy importante en una tierra en la que 260 días de los 365 está lloviendo. Por lo tanto, es muy importante. Bueno, por eso era tan importante, evidentemente, por su ausencia. Y Josep, ahora mismito, en cuanto acabe esta conexión con la Rosa de los Vientos, vas a una mansión encantada. Evidentemente nos vas a contar algo más la próxima semana, pero anticípanos en un minuto qué es esta mansión encantada, ¿dónde vas? He tenido oportunidad de visitar la mansión de Belvedere, que es propiedad o había sido propiedad de un tipo un tanto peculiar, un tal Robert Rockford, que bueno, tiene una leyenda que es real, vamos, no es una leyenda, está documentada. Este hombre viajaba constantemente, la mujer vivía en esta finca de 180 hectáreas y tenía frente por frente al hermano del marido. Los rumores empiezan a emparentarlos de tal manera que puedan tener un affair, y cuando él regresa de uno de sus múltiples viajes, la asistenta le dice: tu mujer te la está pegando con tu propio hermano. El hombre encierra a la mujer por 31 años, que se dice pronto, en la parte superior del edificio, y levanta un muro que aún es visible de muchísimos metros de altura, que se llama el Muro de los Celos. Y bueno, esta mujer queda allí retenida durante tanto tiempo, y 18 meses antes de su muerte se le concede el divorcio. Bien, varias personas que han visitado a lo largo de estas últimas décadas este lugar han descrito al conde y han descrito a la mujer en más de una ocasión, y ha llamado tanto la atención de los actuales gestores de esta mansión Belvedere que esta noche, aprovechando que aquí se vive el Halloween desde días antes, van a realizar una experimentación de detección con miembros de la sociedad irlandesa, la Ireland Paranormal Society, para llevar a cabo experimentación esta misma noche, intentar visualizar, ver, captar psicofónicamente la voz de los presuntos espíritus que hayan podido quedar aquí atrapados. Así que ya os contaré qué es lo que da de sí esta aventura. Muchas gracias, Josep. Ha sido un placer.